Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, un viaje a través de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me colaboran hoy en lo técnico los señores Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Y vamos a empezar hoy en dos lugares, en los Estados Unidos, pero también en Inglaterra. En Inglaterra, porque el compositor de esta canción es inglés, un hombre que comenzó su carrera con la banda Heatwave, famosa por el clásico Boogie Nights. Él fue compositor y tecladista de esta banda, pero terminó en Estados Unidos porque Quincy Jones, legendario productor, músico, compositor, arreglista, director de orquesta, oyó su música y dijo, uy, yo necesito trabajar con este señor. Y el primer proyecto, si no estoy mal, en el que Quincy Jones lo involucró, fue el álbum Off the Wall de Michael Jackson. El señor en cuestión se llama Rod Temperton, gran, gran compositor, que resultó haciendo muchas canciones importantes para Michael Jackson, como esta canción que van a oír ahora, como Rock With You, como Thriller incluso, y desarrolló una gran carrera en la escena del R&B en los Estados Unidos. A finales de los 70 y en los 80 también le compuso Give Me the Night a George Benson. A Quincy Jones también le compuso The Secret Garden, clásico que grabaría Quincy con Barry White, con L.D. Barge, con James Ingram y con I'll Be Sure. Y a Michael Jackson le compuso esta canción con la que vamos a empezar hoy. Es el tema que le da nombre a uno de los discos más importantes de su carrera. En 1979, Michael Jackson con Off the Wall. Crazy, that's the only way. So En Visa Múltiple FM nos vamos ahora a dos lugares, a Argentina y también a Jamaica. Argentina porque el turno es para una canción de uno de los grandes maestros del tango, un hombre que fue de amores y odios, de amores por revolucionar el tango, por meterle influencias de música clásica, de jazz, por hacer un tango más para oír que para bailar, de un corte no tan popular, por así decirlo. Y de odios de todos los puristas que lo llamaban el asesino del tango, para mí fue el gran maestro. Un revolucionario de esos que yo creo que jamás se volverán a repetir. El maestro Astor Piazzolla, famoso por clásicos como Adiós Nonino, como La muerte del ángel, La resurrección del ángel, La suite, Las cuatro estaciones porteñas. Y esta canción, que en este caso también es un viaje a Jamaica, porque la vamos a oír en una versión por una gran artista de ese país. Una mujer que es icónica, no solo en la música, sino también en la moda, en el cine. Fue Chica Bond en la película View to a Kill con Roger Moore de 1985. Me refiero a Grace Jones. La canción originalmente se llamaba Libertango, era un tema instrumental. Pero esta versión de Grace Jones dice así: I've seen that face before. sa chambre, Joël et sa valise, en regard sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #VisaMúltipleFM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #VisaMúltipleFM. Me acompañan hoy en lo técnico Edilberto Aponte y Mauricio Amador. Estaban oyendo a Grace Jones con I've Seen That Face Before. Ahora nos vamos a dos lugares. Volvemos a Estados Unidos, pero también nos vamos a Francia. Volvemos a Estados Unidos porque el turno es para una de las canciones más famosas que se han hecho en ese país en los últimos 20 años, una canción del 2003, una canción que fue originalmente grabada por la banda de Jack y Meg White, The White Stripes, y es uno de los clásicos de su carrera. Pero nos vamos a Francia porque esta versión la hizo un gran artista, nació en ese país, en Tours, en 1984, un cantante de soul que se llama Ben Long Le Soul. Aquí está esta versión de Seven Nation Army. Army couldn't know me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez Nos vamos ahora a Inglaterra con un dúo que se formó allá y fue famoso sobre todo en los 90. Se formó en el 93 y tuvieron mucho éxito en esa década. En esta emisora sonaron mucho, en los principios de la FM sonaron mucho con canciones como Loving Every Minute, como Happy y como esta que vamos a oír ahora. Ellos son Lighthouse Family, quienes llegan ahora con esto que dice así, del álbum Postcards from Heaven, del año 97, 98, tal vez, esto que se llama High. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so En Visa Múltiple FM estábamos en el Reino Unido, en Inglaterra, oyendo a Lighthouse Family con High. Ahora volvemos a los Estados Unidos con una de las leyendas del soul, un artista emblemático del sonido Motown que, irónicamente, con esta canción que vamos a oír ahora y con el álbum al que pertenece, rompió completamente el molde del sonido Motown, que en esa época era un sonido que se asociaba concretamente con Detroit. Y bueno, mucho tiene que ver el hecho de que Berry Gordy, el fundador de la gran disquera Motown Records, trabajaba antes en la planta de Ford. Así que él usaba unas tácticas, y esto no lo digo en el sentido despectivo, sino que simplemente así era, usaba unas tácticas de producción que eran masivas, que eran completamente comerciales y que eran de cierta forma aprendidas en la fábrica de Ford, en la planta de Ford. Es decir, si una canción, por ejemplo, no funcionaba para un artista, pues simplemente se la daban a otro. Si ese otro artista no la pegaba con esa canción, pues simplemente buscaban y buscaban hasta que fuera el más comercial. En fin, eran unas tácticas muy, muy comerciales que eran muy, muy destacadas, muy marcadas, por así decirlo. Pocas veces se permitía que el artista y el compositor de una canción fueran el mismo. Es más, eran pocos los artistas que componían su propio material en Motown en los 60, excepto tal vez Smokey Robinson. Y luego, hacia los 70, este artista, Marvin Gaye y Stevie Wonder, decidieron que estaban cansados de eso, que ya era hora de autoproducirse, y rompieron con ese molde completamente. Y Marvin Gaye, por ejemplo, en este álbum también hizo una cosa que no se había hecho antes, y es que le dio crédito a los músicos que lo acompañaban, que generalmente en Motown eran los mismos, eran un gran grupo colectivo de músicos llamado los Funk Brothers. Marvin Gaye fue el primero en darles crédito, a pesar de que ya llevaban muchos años haciendo ese acompañamiento, y este disco fue realmente revolucionario y fue la obra más importante de Marvin Gaye, que en paz descanse. Este es el tema que le da nombre a ese disco de 1971, What's Going On. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see, sister, oh, what's going on. Everybody thinks we're at home. Oh, but who would they judge us simply 'cause our hair is long? Oh, you know we've got to find

Soy Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM y ahora vamos a ir a Estados Unidos con una de las grandes divas que han surgido en ese país en los últimos 25 años, una mujer que se hizo famosa en 1999 con canciones como Genie in a Bottle, Come on Over Baby y una de las mejores voces que tiene el pop en la actualidad, una mujer de ascendencia latina además, ecuatoriana si no estoy mal, su ascendencia, me refiero a Cristina Aguilera, quien llega ahora con uno de los temas más importantes de su carrera, un clásico absoluto del álbum Stripped del 2002, esto que se llama así, Beautiful. Visa Múltiple FM, vamos a continuar ahora nuestro viaje por los clásicos y por el mundo a través del siguiente personaje, un hombre que nació en Londres, sin embargo su mamá es de origen nigeriano y su papá brasilero. Su nombre real es Henry

that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. En Visa Múltiple FM ahora nos vamos a quedar en Inglaterra, pero nos vamos a los 80. El turno es para una banda icónica de esa década, de los muchos artistas famosísimos que salieron de Inglaterra durante los 80. Esta fue una de las bandas más representativas de esa era, que fue la era dorada de los videos musicales, la era dorada de MTV. Y tal vez lo más representativo de esta banda fue su cantante, el señor Boy George. Me refiero a Culture Club. Llegan ahora con un clásico de 1983 que dice así: Do you really want to hurt me? Give me time to realize my crimes. Let me love and steal. I have dimmed inside your eyes. How can I be real? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Precious kisses, words that burn me. Love has never asked you why. Do you really want to?